Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 123 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y a los teléfonos 2511-1169 o 2511-1147 de la Policía Nacional Civil.